leyendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. ¿No tenemos, chico? Esta musiquita. Ya es mía, yo la escucho y digo, es la música de Susana, te podría decir. ¿No? ¿Sabes qué? Sí, vos lo has dicho. Le damos la bienvenida, gracias, a nuestra psicóloga de lujo, Susana Suárez. Muchas gracias. ¿Cómo están? Mira, te aplaudo. ¿Vean? ¿Con frío o con calor? Depende. Con calor afuera, pero con frío acá adentro, que hay como bueno, un airecito. Me das pie con esto que me decís, porque hoy sabés de qué vamos a hablar. ¿De del qué? Trastorno bipolar. Upa. Es un tema que está muy de moda. Vos sabés que ahora decir bipolar queda bien, de alguna manera. Sí, es menos agresivo. Y sí, es como decir, ay, yo tuve 3 ataques de pánico, ¿y vos cuántos? Hay patologías que están de moda. Es la era del robotín. Es la hora del bipolar. Y te voy a contar que técnicamente bipolar, para la gente que no lo conoce, para ir familiarizándonos con la terminología psicológica. Perdón, te interrumpo un segundo. Les digo a todos nuestros oyentes que se pueden comunicar con Susana acá al vivo con todas las inquietudes al 4864-0489. ¿Sí? 4866-1095. Ya están abiertas las líneas para hablar de bipolaridad con Susana Suárez. Sí, están las líneas abiertas. Atendemos online. Y también quiero decirles a todos que pueden consultar mi blog, que me hicieron muy lindo. Muy bien. En la parte de ofrendas urbanas, vos entras a la página y hay una columna que se dice columna psi, que las chicas acá de producción me sacaron una foto preciosa. Saliste hermosa, Susana. Salí linda, ¿no? Eso me dicen mis pacientes. Bueno, les decía que el trastorno bipolar se conoce, ¿no?, en la jerga científica, como trastorno afectivo bipolar o como psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué entienden ustedes por bipolaridad? A ver, vamos a hacer algo más dinámico para que no sea un choclazo de información. Es como una pila. De un lado tiene un polo y del otro muy lado bien, tiene otro polo. Un polo negativo, un polo positivo. Como el mundo. Exactamente. Mejor no lo podía haber descrito. Se pasa de un estado al otro, ¿no? De negativo a positivo. Se pasa de la manía a la depresión, ¿sí? Y los patrones de cambios de estado de ánimo pueden ser cíclicos. Se comienza con una manía que después termina en una depresión profunda y así se reitera. Me recuerda a un paciente que yo tenía que yo atendía en el patio de 11 y venía de Claypole y tenía un ataque de manía y se venía en bicicleta. Claro, después de la sesión le agarraba la depresión y tenía que volver hasta Claypole. Imagínate, no. Bicicleta. Esto le traía unos problemas tremendos porque no podía, de lo mal que estaba, no podía volver en bicicleta. ¿Pero no tendría que venir deprimido y volverse bien? No, porque era cíclico, es lo que yo te contaba. Siempre empezaba la manía, el pico, agarraba la bicicleta, agarraba el puente Pueyrredón, le ponía 3 horas, no paraba, venía todo transpirado. Hasta que, bueno, tuve que arreglar con el portero para que le robe la bicicleta y así no vino más en bicicleta. Y se deprimió eternamente porque no tenía bicicleta. Pero no fue más bipolar, eso está bien. Eso está bien. Pero al menos le bonificaste. ¿Gracias a quién? Escúchame. A Susana Suárez. ¿Le bonificaste unas consultas? No, por favor, ¿cómo le voy a bonificar? Y aparte de tratamiento. ¿Qué hicieron con la bicicleta? Pero esta es mi casa. Ah. Bueno. En fin. No, pero no lo sé, toco. Susana, los objetos de mi paciente. Ahí no empieza la línea delgada de la cual se queja Muma Varela para con vos. Este es un tema muy... No empecemos con las quejas que Muma Varela no vino. Te agradezco. Espero, chiquita, pero, que mira, esté bien, pero acá, qué bien que está el estudio. Acá ya está comentando Muma Varela. No sé de lo que habla esta licenciada. Pero esta porque ella no sabe y no se quiere informar. Ella está en el periodo de la depresión. Muma evidentemente está deprimida y de repente le pega el pico maníaco y viene y de repente no viene. ¿Y tus enojos? ¿No es una bipolaridad tuya, Susana? ¿Qué enojo? Upa. Que vos vengas normal y de repente no. Siempre te has yo sido no me gritando. Enojo, ¿sabés qué? Ah. Yo soy apasionada. Ah, ahí está. Yo soy una persona que disfruta de lo que hace. Pero, ¿saben qué? Para que no sea un choclo técnico de información, que a nadie, o sea, hay gente que por ahí no lo puede comprender, se me ocurrió hacer un juego dinámico que llame, dejamos las líneas abiertas para que llamen. Me parece que ya tenemos los oyentes. Ah. Ya estamos con algún llamado. Entonces, lo que yo propongo es: pasemos a hacer un concurso. A ver qué personas se sienten que son bipolares y por qué. Es que, y si damos con un paciente bipolar, le doy una retribución, un bono para que se atienda por el... una bicicleta. Con 30% de descuento. No, la bicicleta de mi paciente no la toco. Entonces, bueno, a ver, ¿les parece? ¿Les parece divertido? Tenemos un paciente genial. En línea, un futuro a paciente, ver, tal vez. Hola, buenas noches. ¿Quién está de otro lado? Hola, Susana. Sí. ¿Con quién estoy hablando? Nombre, por favor. Alina Gandulfo es mi nombre, Susana. ¿Cómo está? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Alina Gandulfo. Hola, Alina, bienvenida a esta Gracias, nueva sección Susana. De ¿Soy bipolar? Yo creo que soy re bipolar, Susana. A ver, ¿por qué vos te...? Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer unas preguntitas y vos me contestas para... Y nosotros diagnosticamos en vivo si es un paciente bipolar o no, ¿le parece? Me gusta. A ver, sí, una pregunta, Susana. Por ejemplo. Cuando usted cocina, Alina, ¿prende una hornalla, dos, tres o todas a la vez? Es que le tengo miedo al gas, Susana. Cocino con una sola porque le tengo miedo al gas, me asusta el gas. Ajá. Una bien. Sola. Bueno, Alina. Sí. Bueno, a ver, otra pregunta, vamos a dar un changüí. A ver, ¿usted recicla su ropa interior? Es decir, ¿qué pregunto con esto? Cuando está sucia, ¿usted la vuelve a usar al dorso? ¿Se la da vuelta? O la... No, Susana, no, porque asco. Junto a microbios. A mí los microbios no me gustan. Me parece que junta microbios. Claro. Bueno, Alina, te agradezco muchísimo el llamado. ¿Soy pero bipolar, estamos en... No, vos sos fóbica más que bipolar. Pero así que está fuera de concurso. Contenta, te agradezco día, muchísimo. Sí. Gracias, Alina. Chao, un besito. Susana, suerte. Chao. Fuerza, fuerza. No, bueno, era una era fóbica, no, era otra patología. Hoy estamos es con la bipolar. Es para otro día. Es para otro día. A ver. ¿Pero qué, con qué velocidad vos podés sacarme? Me sorprende, Susana. Mira, son años, querida, de yo. Hay tips. Hay tips de los bipolares que quiero... A ver si tenemos un nuevo llamado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Susana? Sí, que vos peluda, me da un poco de miedo. ¿Quién está del otro lado? Anselmo, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo? Anselmo. Anselmo Giselich, Susana. ¿Hola? Anselmo, bueno, ¿sabes cómo es el concurso? Sí, más o menos, porque estoy medio para abajo y no entendí bien. Bueno, la idea es que... Te pido mi perdón, pero... No, Susana. Anselmo, lo que pasa es que... No te preocupes, justo Susana acaba de ver una foto que... No, me ponen una foto, perdóname, Anselmo, de un musculoso y me da gracia, y con la cabeza de un caniche, entonces me dio gracia. De un bipolar. No, de un caniche bipolar. En un día malísimo, así que no me... Te pido disculpas. Bueno, el concurso es el siguiente. Te voy a hacer una pregunta concreta al tío, porque ya estamos terminando el programa. Sí. Y, a ver, algo así, al pie. A partir de este momento, nombrame cinco psicofármacos. ¿Psicofármacos? Sí. A ver, espérate. El rinomidol. Empieza a correr el tiempo. Rinomidol, uno. ribotrilina, alopidanol. Valium, ¿cuántos dije? Tres. ¿Faltarían dos más? Cuatro, perdón. Uno más y te ganas el bono consulta. Dexotanilin, ya está. Dexotanilin. ¡Correcto! ¡Bravo, Anselmo! ¡Bravo, Anselmo! ¡Sos bipolar! Era un paciente que estaba deprimido y de repente pico de euforia. Tranquilo. ¿Qué me gané, Susana? ¿Qué me gané? Está bien, te ganaste un bono de consulta, el 50% de descuento para atenderte. Bueno. Sí, Susana. ¿Qué me gané? ¿Y dónde lo retiro, Susana? ¿Dónde lo retiro? Bueno, podés pasar por la tribu, ¿sí? O acá la producción dice... Voy para allá, Susana. No. Escúchame lo que te digo, Anselmo. Quédate tranquilo, cerrá las puertas. No va a venir. Pará. Anselmo, ¿me oís? Hola, Susana. ¿Me oís? Escúchame una cosa. Si seguís gritando, te saco el bono de consulta. Ay, es que lo que pasa es que estoy re contento. Nunca gané nada, Susana. Nunca gané nada. ¿Hola? Sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, haz una cosita. Toma mucha agua, cerrá las puertas de tu casa. ¿Vivís en departamento? Sí, acá estoy cerrando. Bueno, cerrá todo, tranquilízate. Sí. Tómate el primero, no vamos a nombrar la marca nuevamente. Tómate el primer psicofármaco que me contaste. Rinomidol, Susana. Ese, sí. No lo vuelvas a repetir. Date una dosis leve. ¿Sí? Bueno. Sí. Y te espero en mi consultorio, Anselmo. Quédate en línea. Quédate en línea. No, ahora no. Hasta, sí. Quédate en línea con producción que te van a dar todas las coordenadas. Y ponete alguna película de las que figura esta de hacer llorar, que era la consigna del día de hoy. Mírate Forrest Gump o alguna de esas. ¿Sí? Amor, voy a mirar. Bueno, un besito, un abrazo. Chao, Susana. Y te espero en mi consultorio. Dale, dale. Bueno. Bueno, ¿te das cuenta? Claramente era un paciente bipolar. Ustedes pudieron ver cómo él estaba deprimido al ganar un concurso. Pero escúchame, a mí me preocupa ahora, digamos, ¿qué puede pasar con este individuo? Porque vos generaste toda una situación en él y él queda solo. Yo te puedo asegurar que ahora no nos da el tiempo, pero te puedo asegurar que si lo volvemos a llamar, este paciente ahora está deprimido. ¿Sí? Por los patrones cíclicos que te contaba. Siempre convergen en el mismo punto. No hay peligro de que haga una locura, digamos. No, porque cuando empieza el pico, cuando llega a su punto máximo de la manía, se deprime. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos casos llegan a suicidio, pero no es el caso por el tono de voz. Me parece que es un paciente que está controlado. No, y además así, lo mediqué. Así lo liviana, acabo de medicar. No estás sé especulando, si me parece que estás especulando. ¿Especulando con qué? Y él con la vida y la de un paciente. Y en este programa, cuando vos estás muy feliz y después te vas muy enojado. Porque yo eso lo veo como bipolar. Bueno, ¿no? Pero ustedes, hay estados que porque, que por ejemplo, uno, estabas que son muy feliz y ahora te enojás. ¿Viste? ¿No sos bipolar? Ya cambiaste el tono. Ya cambiaste el tono, ¿ves? Yo estoy muy contenta casi. Yo estoy feliz de compartir este programa con usted. No entiendo, porque siempre ustedes siempre tienen esta manía de hacerme enojar. Y les gusta que yo me baje enojo. ¿Por qué? Que te da rating. Es lo que te da rating. Porque a la gente le gusta escuchar. A los oyentes que quieren verme enojada. No estoy tirando esto. No sos bipolar, ¿eh? No es un buen ejemplo para el paciente que te acaba de escuchar. ¿Entendés? Mira, está bien, está loca. Dios mío. Bueno. Pero ustedes me dan gracias porque se hacen los psicoanalistas berreta, por favor. Bueno, si hablamos de psicoanalista berreta. Bueno, yo me voy a retirar en este momento porque me está esperando un paciente en casa. Así que me voy a ir, que tengo la bicicleta estacionada. ¿Cómo la bicicleta? Bueno. Adiós. Bicicleta. Muchas gracias. Y a los oyentes les digo que consulten mi blog, susanasuarez@susu.com.ar, y que visiten, por favor, la página de No Estoy Resentida. Pueden visitar la página de Ofrendas Urbanas, que está ahí todos los audios de los pacientes que bien atendí, porque eso ustedes no me lo reconocen, ¿no? Bueno, tampoco... ¿Cuánto me paga FM La Tribu para venir a atender online? Vos tenés un canje, Susana. No me hagas hablar Entonces no hables. Sos bipolar. ¿Querés hablar y no hablas? ¿Cómo es? ¿No hablas y querés hablar? No, ¿qué querés? ¿Qué querés, Verónica de Vecchio? ¿Qué querés? No, tampoco te pongas... A mí no me faltes el respeto. Bueno, pero... A mí no me faltes el respeto. Bueno, me quedo, perdón. Susana, yo te voy a hacer escuchar un tema para despedirnos. ¿Nos despedimos? Sí, claro, nos despedimos. ¿Qué pasó? Ponés, no sé, ¿no te pongas a llorar? Me decís cosas que no quiero. Yo te voy a convidar un tema que vas a ver que te va a centrar. Es un tema de John Carter Cash que se llama The Road to Kentuck, y vas a ver que te pega justo en ese lugar en el que te tiene que pegar en este momento. No quiero que me pegue más nadie, porque siempre viene y me pega. Nos encontramos el próximo jueves aquí a las 20 horas. Buenas noches. Susana.